Hola compañeros y compañeras, hoy les hablaremos sobre la protección y cuidado al medio ambiente. A continuación, mis compañeras les darán consejos sobre la protección y cuidado al medio ambiente. Ahorra energía y utiliza renovables siempre que este sea posible. 2. Congela las sobras, la comida a domicilio o los productos frescos que no te vayas a comer antes de que se estropeen. Reduce los residuos que generas y reutiliza. 2. Consume de forma responsable, no necesitas de más. Nunca dejes el grifo abierto y no tardes más de 10 minutos en ducharte. Cuide el agua, no la desperdicies. Si utilizas los desperdicios de comida como abono, reciclarás nutrientes y prevendrás los efectos del cambio climático. Nos despedimos cordialmente. Siga nuestros consejos para cuidar el medio ambiente.